todo es lo que aparenta. Yo tengo 25 y una mente de 50. Ya sabes lo que dicen, ya sabes lo que cuentan. Y son puras mentiras, ya todos nos dimos cuenta. Dime hasta qué punto vives de tu personaje. Digo, dime hasta qué punto existes sin el maquillaje. Dime, dime dónde mierda se distorsionó el mensaje. Te estaba escribiendo un ven y al final escribí un vendaje. Andaba entre las nubes, qué bonito paisaje. Y me perdí todo el vuelo, solo vi el aterrizaje. No me queda mucho más que disfrutar el viaje, con un libro de amigo y con el alma de equipaje. No me queda mucho más que pagar el peaje. Nadie me dio el libreto y estoy a medio rodaje. Tú que no traes nada, mira lo que yo te traje. Otra tonelada de droga para el lenguaje. Ya me han dicho muchos que peco de egocentrista. ¿Qué puedo decir? Esta escena no estaba lista. Me siento en el trono disfrutando de la vista, aunque sean las 6 a.m. en un vuelo clase turista. A veces me ha tocado amanecer en la autopista, y a veces en los brazos de una mujer de revista. Ni dinero, ni pobreza, ni pretensión, ni reparo. Solo tengo corazón, todo lo demás lo inventaron. Giro de tuerca, dime Henry James es el que más se me acerca. Ahora que salí del pozo no quieren que lo agradezca. Cuando yo me puse trucha todos se fueron de pesca. Qué coincidencia, todos culpan a la audiencia, porque nunca han tenido ni un gramo de independencia. Si vives para ellos, si te mueres por ellas, piénsalo con calma y me dices quién es la estrella. Ya sé que el error se parece a la incompetencia, pero el sentido común se parece a la inteligencia. ¿De qué se trata esto? De respeto y resistencia. El hardcore sigue vivo como el rap de competencia. Escribo un rap complejo, como la ciencia, o cómo separar supersticiones de creencias. Llevo tiempo escribiéndolo y gracias a la paciencia, en México soy un clásico, igual que la carencia. Esos MCs adictos a la ultraviolencia son solo un invento, como la clarividencia. Me he guardado tantas opiniones por prudencia, hoy ya no me guardo nada, como si tuviera amnesia. Todos quieren que regrese la serpiente, el cocodrilo. Quieren que yo me deprima por el bien de mi estilo, y yo haciendo lo que quiero, lo que puedo, lo que sea. Y todavía no tengo nada más que mis buenas ideas.